a la hermandad del terror de las dictaduras contra la que luchó este hombre que tenemos en línea del lado brasileño. Le oponemos la hermandad de los pueblos del Cono Sur. Hablamos con Argentina y ahora es el turno de Brasil, Ángeles. Sí, exactamente. La verdad que muy contentos de poder abordar el tema Brasil con Jair Crisque, un hombre, como vos decías, de la lucha por los derechos humanos de todos los tiempos. Lo hemos visto batallar en todas las etapas. Y lo primero es darle los buenos días. ¿Cómo estás, Jair? Buenos días, querida. Un gusto enorme hablar contigo y con todos nuestros oyentes. Bueno, Jair, hay mucho para hablar de Brasil, pero queríamos, además de que todos somos espectadores de lo que está pasando allí con la enfermedad, con el COVID-19, con Bolsonaro, la forma que tiene de actuar sobre el tema el presidente Bolsonaro, también las cosas que están sucediendo en Brasil simultáneamente, ¿no? En particular, ese gobierno de Bolsonaro con tanta presencia de militares y con un trabajo pareciera buscado por el propio Bolsonaro y quienes lo acompañan, que va llevando a una especie de militarización del gobierno, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Es un problema gravísimo, ¿no? Es tan grave, y para que la gente pueda entender lo que pasa en Brasil, mira, en este gobierno Bolsonaro hay más militares do que en cualquier tiempo de dictadura de Brasil. Ningún gobierno de dictadores de Brasil tuvo tantos militares alrededor del poder. Es impresionante, es tan impresionante. Mira, claro, el tema de la pandemia, que es un tema gravísimo, y en Brasil está muy mal la cosa. Entonces, el Ministerio de la Salud, sí, en este momento está bajo al mando de un general paracaidista. ¿Qué te parece? Increíble. Y además, este general paracaidista, ahora en los últimos días, llevó 70 militares para el ministerio. Mire qué disparate. Claro, sabes que en las Fuerzas Armadas, ¿no?, hay generales médicos. Y yo sí estoy hablando, el ministro de la Salud es un general paracaidista. Increíble. Pero además, Jair, que ya hubo dos ministros renunciaron, ministros de salud, y ahora renunció el secretario de Vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil, que dice que era el máximo responsable de la política de combate al coronavirus en Brasil, y que se va de su cargo, que es un golpe fuerte también. Pero mientras tanto van ingresando los militares. Sí, exactamente. Ahora en los últimos días fueron 7 coroneles y tenientes coroneles, la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Ahora, esto que observas, ¿no?, con la salida de quien coordinaba las acciones, sí, que es un especialista, es uno de los más importantes especialistas, no solo de Brasil, pero del mundo, ¿no? ¿Y qué se fue? ¿Y qué se fue? Porque no puede aguantar, ¿no?, esta postura del presidente, porque es del presidente el tema, ¿no?, que quiere combatir coronavirus con esta medicación clorexina, no me acuerdo, sí, el nombre. Exactamente, exactamente esto, ¿no? Y claro que en el mundo todo se sabe que no funciona, que esto no sirve para nada, y Bolsonaro insiste con esto, ¿no? Y entonces esta persona, que es un tipo muy capaz, se fue también, ¿no? Wanderson ahora Oliveira, el prejuicio, sí, y el prejuicio es nuestro, ¿no? Porque también los dos ministros de salud que se fueron por esto, ¿no? Por no ponerse de acuerdo con lo que quería Bolsonaro, ¿no? Entonces, ¿y qué hizo ahora, semana pasada, ¿no?, bajo una decisión gubernamental, ¿no?, para que se recetara esta medicación? Y que, pues mira, publicó en el diario oficial sin firma. Nadie quiso firmar esta locura. Entonces, ve, es muy grave lo que vivimos en Brasil. Es muy grave, ¿no? Porque hay una militarización del gobierno. Hay. Y esto es malo para nosotros y para los militares también. Sí. Porque se está metiendo en un gobierno que es una tragedia, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque Bolsonaro es un tipo absolutamente despreparado para cualquier cosa. Entonces, en la medida que en este momento no tiene partido político, ¿no? Entonces, en la medida que no hay ningún soporte para su gobierno, va metiendo militares. Sí. Va metiendo militares para tener algún sector que lo apoya, ¿no? Pero esto no es bien así. No claro. hay unanimidad en el medio militar. Por lo que estábamos leyendo, hay toda una línea de Bolsonaro frenando lo que sea control, identificación de armas y municiones. Bolsonaro va contra el estatuto del desarme, aumentó la cantidad de municiones que se pueden comprar, que va a comprar Brasil, pasó de 50 a 5.000, eso es lo que pueden usar, y se autorizó la compra de más de 2.000 millones de balas por año, que según los que lo han estudiado, esto da casi 6 millones de disparos por día. Esto fue lo que quiso hacer, pero parece que lo frenaron. ¿Cuánta libertad tiene él para actuar con esta forma de encarar el Estado? Bueno, yo te digo así, me parece que con la exhibición del video de la reunión ministerial, esta trágica del 22 de abril, y ahí se tiene un dato que es importante pensar, ¿no?, sobre ella, ¿no? Cuando él repite, mire que cómo es la vida, ¿no? Repite lo que un día dijo Mussolini, ¿no? De que solamente un pueblo armado puede garantizar la democracia. Sí. Es una copia exactamente de lo que dijo un día Mussolini, ¿no? Qué grave. Bueno, entonces lo que pasa, se sabe que Bolsonaro y sus hijos, ¿no?, tienen un vínculo muy grande con las milicias de Río de Janeiro, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque es un sector clandestino y armado. Ahora, permitir que la población se arme, ¿no?, y hay todo un trabajo, hoy por la mañana recibí un video que hace parte de estas medidas que Bolsonaro de una manera anónima está haciendo, ¿no?, que es incitar a la población a armarse. Por esto que se tiene que licenciar, ¿no?, la posibilidad de la gente comprar esta cantidad, ¿no?, de balas. Sí. ¿No? Porque ahora, son movimientos en la misma dirección, ¿no? Armar la gente, posibilitar que compren balas, incitar el odio contra la izquierda, el odio contra las instituciones, el Parlamento, la Suprema Corte, está en esto. Sí, leímos que la semana pasada que había una especie de campamento de gente armada, que son estas milicias seguramente que vos decís, y estaban en la explanada de los ministerios, allí instalados. ¿Quiénes son? ¿Qué gente es la que hace esto? ¿Son militares ellos mismos o no? No son militares, pero son gente vinculada a estas milicias, ¿no? Uh-huh. Que en verdad son criminales, ¿no? Y que están ahí reunidos, están extremadamente violentos, ¿no? Y están ahí en la Plaza de los Tres Poderes, están ahí, ¿no?, hasta la semana pasada, porque hay un grupo que se dice de izquierda, fue ahí y se pelearon y los echaron, ¿no? Porque incluso se fue a la justicia para sacarlos de ahí, la justicia entendió que no, que había la libertad de manifestación, sí, muy, muy, muy problemática la cosa, pero los echaron de ahí. Pero gente armada y liderados por una mujer, una joven, sí, ¿no? Y ahí, sí, con sí, un discurso de ultrísima derecha, ¿no? De ultrísima derecha. Entonces, Es preocupante porque, vea, tenemos el problema de salud pública gravísimo, ¿no? Y tenemos un problema institucional también muy grave. Entonces, estamos viviendo en Brasil una situación muy preocupante. Si me pregunta lo que va a pasar, te digo, honestamente, no sé, no sé lo que puede pasar. Claro. Ahora, algunos opinan que sobre esta presencia cada vez mayor del poder militar dentro del Estado, dentro del gobierno, más concretamente, asumiendo los cargos, como vos decías, es no tanto por ideas, sino como por dinero, porque cobran mucho dinero, tienen acceso a mucho dinero. ¿Es así? Yo te diría así. Ahí, hace un par de días, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Hijo de generales, su padre fue un general, dijo al diario Folha de São Paulo, uno de los principales de Brasil, lo siguiente, ¿no? Que los militares cuando llegan, ¿no? A ascender a funciones en el gobierno, cobran en doble, ¿no? Sus sueldos se duplican. ¿Y a quién no le gusta ganar muchísimo bien? Palabra de Fernando Henrique, ¿no? Y que el poder, este estar vinculado alrededor del poder, ¿no? Les da, además de poder cobrar muchísimo bien, ¿no? También les da una sensación de poder, de ejercicio de poder. Claro. Y esto encanta a la gente. Esto quien dice fue Fernando Henrique Cardoso hace un par de días. No, y claro, y tiene toda la razón del mundo, claro, porque cobran en doble, cobran como militares y además por ejercer una función civil. Ahora, vamos dando la vuelta y tenemos necesariamente que preguntar si se toca esto en algún momento con los temas de corrupción que ha tenido Brasil, con denuncias graves que llegaron hasta el máximo lugar de gobierno, que ha pasado por un partido político, por el otro, como que no queda nadie afuera. ¿Los militares querrán ser parte de esto? Yo te diría así. Esta gente que hoy está en el poder, ¿no? Y que habla mucho de corrupción, pero parece que olvidan y que no tiene la más mínima honestidad intelectual de decir que nunca Brasil fue tan corrupto como durante los 21 años de dictadura, ¿no? Sabe que todas estas empresas que estaban metidas en la corrupción de los gobiernos del PT, vamos a hablar claramente, ¿no? Todas estas empresas, Odebrecht y por ahí va, estas empresas crecieron y se desarrollaron muchísimo durante la dictadura. Esta es la verdad, ¿no? Esta práctica de corromper el gobierno, esto viene desde la dictadura, ¿no? Y claro que en los gobiernos del PT hubo una facilitación, ¿no? Porque la gente metió mucha plata en el bolsillo. Acá en Brasil ahora empieza a aparecer algún sector que dice, no, que no hubo corrupción. No, ¿cómo que no? Se ya devolvieron a Petrobras miles de millones. Entonces, no es verdad. Hubo corrupción, ¿no? En los gobiernos del PT, pero no son solamente ellos. La dictadura fue muy corrupta. Y ahora, domingo, ayer, en un importante programa de televisión de Brasil, este ex juez, ¿no? Sérgio Moro, ayer el periodista le preguntaba, ¿y por qué las razones que usted está saliendo del gobierno? Porque el gobierno Bolsonaro me prometió el combate a la corrupción, y me di cuenta que no tiene el más mínimo interés en combatir la corrupción. Esto fue ayer a la noche, ¿no? Cuando, que es la figura emblemática de la lucha contra la corrupción, Sergio Moro dijo solemnemente que este gobierno no tiene el más mínimo interés en combatir la corrupción. la situación es esta, ¿no? Sí, y Sergio Moro, que ha sido una figura muy emblemática en todo ese proceso que se supone que era de lucha contra la corrupción, se hizo su figura en torno a eso. Sí, exactamente, y como ministro de la justicia de Bolsonaro, ¿no? Dijo solemnemente, y también salí, entre otras cosas, porque no hay ninguna intención de combatir la corrupción. Entonces, vea qué tragedia. Este tipo llega al gobierno con un discurso muy fuerte en contra de la corrupción, asciende al poder y como Moro dije, y no tiene el mínimo interés en combatir la corrupción. Y cuando un gobierno no tiene interés en combatir la corrupción, es porque tiene interés que la corrupción marche suelta. Claro. Bueno, Jair, no sé si vos querés agregar algo más. No, apenas decirte que lamentablemente a nosotros brasileños nos toca vivir, ¿no?, un momento muy preocupante, porque son las instituciones que están en un riesgo muchísimo grande, ¿no? Y cuando las instituciones, ¿no?, empiezan a temblar, la democracia también está en situación de una crisis profunda. Entonces, esta es la situación que vivimos nosotros. La inminencia de una tragedia, lamentablemente. Sí. Te agradecemos mucho, Jair. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Siempre es un gusto compartir y estar ahí con los oyentes de La Centenario. Un abrazo fuerte a ustedes. Pronto.